OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Buenos días, queridos amigos. Nos encontramos en De Buena Mañana de Hoy Radio. Vamos a empezar nuestro programa sabiendo qué vamos a conocer si continúan con nosotros. Bueno, pues vamos a irnos a Palma de Mallorca porque la asociación Amadiva va a inaugurar un centro de día para atender a 22 discapacitados psíquicos. También vamos a estar en el aniversario, en el décimo aniversario de la fundación de la asociación ADAP, la Asociación de Discapacitados del Alto Palancia. Y vamos a conocer un premio que ha recibido Onil Muñecas Llorens por su muñeca accesible, una muñeca que presentaron en este mismo programa el 30 de octubre de 2009. Y, entre otras cosas, vamos a conocer a la Asociación Paz y Bien, que está realizando unos cursos para dar empleo a personas con discapacidad. Pero esto será después de las noticias que nos trae Raúl Gutiérrez, dedicadas al mundo de la discapacidad. Buenos días, Raúl. OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Buenos días, Marina. Buenos días a todos. Iniciamos esta sección de noticias dedicadas al mundo de la discapacidad en Inca, en Palma de Mallorca. Amadiva inaugura un centro de día para atender a 22 discapacitados psíquicos. La asociación Amadiva inauguró ayer un centro de día en Inca, un nuevo servicio denominado Centro Cinamón. Podrá atender este nuevo centro a las necesidades de un total de 22 discapacitados psíquicos. El centro se encuentra ubicado en un local cedido por el Ayuntamiento en la calle Castel de Belver. El Gobierno Balear ha destinado 201.000 euros a financiar 16 de las plazas existentes. Estas quedarán integradas en la Red Pública de Atención a la Dependencia. La financiación se ha establecido mediante un convenio con el Consejo de Mallorca. El centro de día está destinado a personas mayores de 16 años que, habiendo finalizado la educación obligatoria, no pueden acceder a un centro ocupacional debido a su alto grado de discapacidad. Elvira Jiménez, presidenta de Amadiva, explicó que este centro representa una ayuda sobre todo para las madres de los discapacitados. Permite un respiro a muchas mujeres que en estos casos hacen dos jornadas y media el mismo día debido a las especiales circunstancias de sus hijos. Entre los servicios que ofrecerá el centro de día destaca el de atención y apoyo para las actividades de vida diaria, atención familiar, sociosanitaria y rehabilitación. Ayer mismo las autoridades asistentes a la inauguración pudieron comprobar cómo en diferentes aulas estaban practicando la forma de efectuar la compra en un supermercado, hacer una cama o hablar correctamente, entre otras actividades. Asistieron a la inauguración la presidenta del Consell, Francina Armengol, la consejera de Asuntos Sociales, el consejero industrial de Asuntos Sociales, Jaime Garau, y el alcalde de Inca, Peter Roger. Santiago destacó en positivo el modelo de gestión en que la administración aporta recursos, pero es la sociedad civil quien gestiona mediante una asociación como Amadiva. Armengol aseguró sentirse orgullosa como inquense de poder inaugurar el centro. Solosancho, Ávila. Comienzan las obras para hacer accesible el Ayuntamiento de Solosancho. El ayuntamiento será accesible para todos los vecinos. De hecho, las obras que permitirán eliminar las barreras arquitectónicas de la Casa Consistorial dieron comienzo la semana pasada y, según Benito Zazo, alcalde del municipio, se prolongarán durante 4 meses. Las obras adjudicadas a Construcciones Gago cuentan con un presupuesto de 60.000 euros. financiados en un 70% por la Junta de Castilla y León y el 30% restante por fondos propios del Ayuntamiento. Permitirán trasladar las oficinas de atención al público y los despachos del alcalde y secretario a la planta baja del edificio que hasta ahora se encontraban en la segunda planta del consistorio, así como la construcción de una rampa de acceso exterior para eliminar dos escalones y el montaje de un elevador eléctrico que permitirá el acceso a la primera planta, donde se ubicarán el salón de plenos, el archivo municipal, un almacén y las oficinas de la Agrupación de Juzgados de Paz. En Sevilla, Discapacidad y Artes Escénicas, en el Lope, el teatro acoge desde el jueves los cuatro espectáculos que trae el cuarto festival Escena Móvil. El Festival Internacional Escena Móvil, que comenzó su andadura en 2007 con el fin de mostrar propuestas de compañías integradas por personas con y sin discapacidad, arranca este jueves en el Lope de Vega, su cuarta edición con el montaje de Danza Pez y Pescado de la compañía Ana Rotliberger, que juega con la coreografía de Cuerpos Imperfectos. El viernes, Dina 13 mostrará Patterns Beyond Trace, una obra coproducida por Alemania y Ghana y con baile de Gerda Kong. Este montaje pretende dinamizar tabúes como la barrera entre el deterioro físico y la supuesta danza superior. El día 13, Toño Tejerina presentará El Diablo sobre Ruedas, una obra que descubrirá las claves para sobrevivir en un mundo creado para humanoides desde la visión de un personaje inmovilizado. Y el domingo 14 serán los franceses de Théâtre du Cristal los encargados de clausurar la programación de Le Dernier Cri, un montaje de escenas que se cruzan sin lógica aparente. Paralelamente, Escena Móvil programa la exposición fotográfica Erotismo y Discapacidad, una mesa redonda sobre arte y discapacidad y un certamen de cortometrajes. Nos vamos hasta Huelva. 30 discapacitados intelectuales se forman como alfareros y albañiles. La Asociación Paz y Bien desarrolla en Galaroza dos cursos de formación profesional para el empleo de 15 desempleados discapacitados intelectuales que permitirá a los alumnos cualificarse en alfarería ceramista y albañilería. La inversión de la Junta de Andalucía en estos dos cursos supera los 152.000 euros y posibilitará a los participantes formarse en estas dos profesiones tras las más de 700 horas de formación con las que cuenta cada curso. El delegado de empleo en Huelva, Eduardo Muñoz, visitó ayer las actuaciones que se están llevando a cabo por los alumnos durante su formación y los ha animado a perseverar en su aprendizaje con objeto de que puedan acabar insertándose en el mercado laboral en las mejores condiciones posibles. Igualmente, alabó el compromiso de la Asociación Paz y Bien con el colectivo de los discapacitados y ha recordado que en 2008 puso en marcha otros dos cursos de formación profesional de empleo, también para 30 discapacitados con una inversión de empleo de casi 120.000 euros y que posibilitó a los alumnos formarse en alfarería ceramista y en horticultura. En Castellón se celebra un concierto por los discapacitados. La Asociación de Discapacitados del Alto Palancia ha organizado un concierto a cargo de la Orquesta Plectro Ciudad de Segorbe para el próximo sábado 13 de marzo. Los amantes de la música que quieran participar en este evento solidario podrán acompañar a la citada asociación en la sala del Auditorio Municipal Salvador Seguí de Segorbe desde las 7:30 de la tarde. Nos vamos hasta Valladolid. Mujeres discapacitadas reclaman sus derechos reproductivos. Diferentes asociaciones debaten sobre la mujer y los derechos humanos. La celebración del Día Internacional de la Mujer ha servido para que el colectivo, como el de la mujer con discapacidad, haya tenido la oportunidad de reclamar ciertos derechos que aún quedan por conquistar. Las octavas jornadas andaluzas sobre género y discapacidad se han centrado este año en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres discapacitadas. Durante el desarrollo de las conferencias, Ana Vales Hidalgo impartió una ponencia con la que puso en conocimiento de las personas asistentes las principales reivindicaciones de las mujeres del colectivo y se propusieron experiencias de buenas prácticas. En ella se reclamó que los informes periódicos de los tratados de derechos humanos pertinentes incluyan información sobre las mujeres con discapacidad de oficio que puedan participar políticamente como agentes, tanto en el seno de las organizaciones de personas discapacitadas como de mujeres en general, o la necesidad de apoyar y fortalecer las organizaciones, redes y grupos dirigidos y gobernados por las mujeres con discapacidad en la defensa de sus intereses colectivos. El manifiesto elaborado con motivo de este día por la entidad recuerda que ni la sociedad, los poderes públicos, los movimientos de mujeres ni tampoco los de las personas con discapacidad reconocen verdaderamente los intereses y necesidades de las mujeres de este colectivo. Las mujeres con discapacidad, por tanto, siguen quedando al margen de todos los movimientos de derechos humanos y permanecen en una posición de clara desventaja en la sociedad. Esta situación hace que se considere una necesidad urgente poner en valor la capacidad de las mujeres del colectivo para incrementar su autoconfianza, así como su poder y autoridad, de manera que puedan decidir en todos los aspectos que afectan a su vida. Vamos con esta noticia. Finaliza el proyecto Épica, un proyecto formativo para personas con discapacidad en mayores de 25 años. Épica es una experiencia piloto, preparación, curso de acceso a la universidad para personas con discapacidad mayores de 25 años. Un proyecto desarrollado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, Tecnosit y Fundación Universia, subvencionado por el Plan Avanza. Este proyecto tiene como fin diseñar un modelo formativo inclusivo de preacceso a la universidad para un total de 100 personas con discapacidad mayores de 25 años, con el objetivo de intentar reducir la infrarrepresentación de este grupo de personas en los estudios universitarios para que, una vez finalicen, puedan conseguir un empleo de calidad insertándose en un tejido productivo competitivo en el que se enmarca el mercado laboral ordinario. La experiencia piloto se centró geográficamente en Madrid y Barcelona, aunque todos los contenidos didácticos, así como la información sobre el proyecto, están disponibles en la web, de manera que puede accederse a ellos desde todos los rincones del territorio nacional e internacional. Esta iniciativa, que se ha realizado durante los años 2008 y 2009 en el marco del Plan Avanza a través del modelo de inclusión digital para personas discapacitadas, ubicadas tanto en el medio urbano como rural. Dicho proyecto se ha configurado a partir de una población seleccionada y de un modelo de formación diseñado y ejecutado por expertos universitarios, desarrollando un curso preparatorio para la matriculación posterior en el curso de acceso directo para mayores de 25 años. La Fundación Universia ha coordinado las actuaciones y ha concedido ayudas a aquellos estudiantes que, una vez superada la prueba piloto, se han matriculado efectivamente en el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años durante el curso 2009-2010. Una vez finalizado el proyecto, se realizará una evaluación de los resultados con objeto de concluir un modelo eficiente que permita la extensión del curso de preacceso dirigido a personas con discapacidad y, en general, a personas con necesidades especiales. En Logroño, el Parque de Cebollera impulsa las acciones para discapacitados y los talleres. La oferta de actividades del 2010 comienza este sábado con un paseo por antiguas dehesas boyales. Se impulsa el programa dirigido a personas con discapacidad. Aumentan los paseos guiados y los talleres se amplían. Y se amplía la iniciativa de cine. Más de 7.000 personas disfrutaron en el 2009 de la oferta de actividades del Parque Natural Sierra de Cebollera, que este año se prolongará durante todos los fines de semana, desde mediados de abril hasta finales de octubre. La consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, Aranzazu Vallejo, y el director general de Medio Natural, Miguel Urbiola, presentaron ayer el calendario de citas, del que Vallejo destacó que mantiene los programas de temporadas anteriores con clásicos como los recorridos guiados o la fiesta de la transhumancia, y potenciará tres acciones introducidas en el ejercicio anterior que tuvieron una excelente acogida, como los programas de voluntariado, el de Naturaleza sin Barreras, que además de para invidentes se abre a personas con discapacidad auditiva, psíquica o física, y el Pasearte, que combina la observación del paisaje con la percepción de valores intangibles como los sonidos, las tradiciones y la evocación de sentimientos. Asimismo, reseñó entre las novedades que aumentan los paseos guiados, que se prolongan una vez más, un mes más, hasta octubre. Se incluyen nuevos talleres en la iniciativa Naturaleza y Cultura y se amplía el programa de Cine y Naturaleza. En Valencia, la Generalitat lanza la revista Avante para hacer accesible, asequible y querido el patrimonio valenciano. La Consejería de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, ha editado la revista Avante con la intención de hacer accesible, asequible y querido el patrimonio cultural valenciano, según destacó la directora general de Patrimonio Cultural Valenciano, Paz Olmos, durante la presentación de la publicación. La revista, con una tirada de 3.000 ejemplares y periodicidad cuatrimestral, busca dar a conocer las muestras más representativas del patrimonio cultural valenciano y hacer visible la labor que realiza la Generalitat en este ámbito. Para ello, distribuirán ejemplares gratuitos en ayuntamientos, bibliotecas, oficinas de turismo, asociaciones, fundaciones culturales y hoteles, además de publicarla en Internet, donde también se insertará en valenciano. Paz Olmos señaló que la revista nace desde la filosofía de que el patrimonio es pasado, pero al mismo tiempo el patrimonio es futuro y es actualización de ese patrimonio, como demuestra, dijo el hecho de que la portada del primer número está dedicada al Tribunal de las Aguas, cuando el trabajo se transforma en cultura. Precisó que la publicación no pretende establecer cánones técnicos de restauración ni estudios sobre historia del arte o arqueológicos, sino difundir el patrimonio, hacerlo asequible, conocido y querido por todos los valencianos. Conocer, apreciar y recuperar la propia cultura, ponerla en valor y difundirla es un derecho y un privilegio que queremos ser los primeros en llevarla a cabo, subrayó Olmos, quien resaltó que la comunidad valenciana es una región rica en historia, tradiciones y cultura, y garantizó que la máxima preocupación de su departamento es salvaguardar toda esta riqueza patrimonial, conservarla, restaurarla, ponerla en valor y difundir su importancia. Y así, en conjunción con esa nueva posición social del patrimonio cultural, Avante nace con la intención de llevar a cabo la importante tarea de difusión, promoción y puesta en valor de todas aquellas obras artísticas y monumentos arquitectónicos que han sido o están siendo restaurados. En Pamplona, Cine Accesible proyecta Celda 211 en Pamplona, adaptada a personas con discapacidad visual o auditiva. La proyección cuenta con audiodescripción con auriculares personales para personas con discapacidad visual y con subtitulado con códigos de colores para personas con discapacidad auditiva. El proyecto Cine Accesible de la Fundación Orange y Navarra de Cine proyecta la película ganadora de los Goya 2010. 8 premios, entre ellos Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor Protagonista, Mejor Actor Revelación y Mejor Actriz de Reparto, Celda 2011 de Daniel Monzón, que se estrena en sesión accesible para personas con discapacidad auditiva o visual. Este martes 9 de marzo a las 8 en los cines, Golem Bayona de Pamplona Iruña, con la colaboración de Retina Navarra, la productora Telecinco Cinema, y la distribuidora Paramount Picture, con el fin de propiciar que personas con y sin discapacidad puedan acudir juntas al cine. La proyección además incluye el subtitulado digital del film, que se realiza sobre una pantalla colocada bajo la de la proyección, de manera que no entorpezca la visión de la imagen. Los subtítulos en castellano siguen un código de colores utilizado por las personas sordas para facilitar la identificación de los diálogos de cada personaje principal, con un color diferente. Además, a modo de acotaciones, se incluyen referencias de los sonidos más relevantes de la película. Las personas con discapacidad visual dispondrán de auriculares personales con volumen ajustable, desde los que podrán seguir una descripción de las situaciones y las reacciones de los personajes, mientras que los sonidos originales se percibirán a través de los altavoces de la sala. Cine Accesible, galardonado con el premio Cibermax a la Cultura 2009, lleva desde 2007 proyectando películas de estreno accesibles a personas con discapacidad visual o auditiva por toda España. De hecho, 20 de los 28 premios Goya recientemente entregados pertenecen a películas accesibles gracias a Cine Accesible. Y terminamos esta sección de noticias que tiene que ver con el mundo de la discapacidad en Granada. Comienza el curso de esquí adaptado organizado en Granada por Deporte y Desafío y el Banco Santander. El Banco Santander colabora con la Fundación Deporte y Desafío en la organización de un curso de esquí para personas con discapacidad en la pista de Borreguiles, que comenzó este domingo con la repartición de grupos y monitores. En esta semana, que se celebra hasta el 12 de marzo, 12 personas con discapacidades físicas, intelectuales y o sensoriales pueden practicar esquí adaptado de 10 a 1 en clases individualizadas con materiales adaptados y monitores especialmente cualificados para ello. El Banco Santander y la Fundación Deporte y Desafío colaborarán también en otro curso este mismo mes de marzo, los días del 21 al 26. Cualquier persona que se haya quedado sin plaza estas semanas y quiera practicar esquí adaptado, la Fundación Deporte y Desafío le sufragarán el 50% del coste de las clases que den, hasta un máximo de 8 horas. Y seguimos en De Buena Mañana con la música que nos traen Joan Osborne. except for the Pope may be in Rome. Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Y en De Buena Mañana les comunicábamos al principio que si seguían con nosotros íbamos a irnos a Palma de Mallorca. Ahí está la asociación Amadiva, que ha inaugurado un centro de día para atender a 22 discapacitados psíquicos. Si bien la inauguración ha sido ahora, el centro ya lleva unos meses trabajando. Para hablarnos de ello, tenemos al otro lado del teléfono a Marian Vives. Ella es responsable de voluntariado de la asociación Amadiva. Buenos días, Marian. Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos qué tal estuvo la inauguración de este centro que, como decía, ya lleva unos meses trabajando, ¿verdad? Sí, pues estuvo muy bien porque, bueno, celebramos que por fin, aunque como dices, llevábamos ya unos meses funcionando, lo hacíamos un poco de forma privada y porque las familias nos habían pedido el servicio y tenían la necesidad en esos momentos. Y ahora lo que hemos celebrado es que el Consell de Mallorca, que es quien tiene las competencias en cuanto al concierto de las plazas, pues ha concertado las bueno, 16 de las 22 plazas que tenemos en este centro de día ubicado en Inca. Uh-huh. ¿El resto las financian ustedes? Sí. Uh-huh. Sí. Porque, bueno, el tema es que el centro de día es para personas con discapacidad mayores de 16 años, que cuando acaban la etapa educativa escolar, que tienen que ir como todos nosotros al colegio hasta los 16 años, algunos han ido a escuela ordinaria y la mayoría a escuelas de educación especial, pues a los 16 años el Consell de Mallorca les vuelve a hacer una valoración para ver si pueden ir a un centro especial de empleo, a un taller ocupacional o si son perfil de centro de día. Entonces nosotros nos encontrábamos con un grupo importante de familias de la zona de Inca, porque en Palma sí que desde el 2003 tenemos un centro de día para 30 personas, pero teníamos a gente de la zona de Inca y municipios de alrededores que sus hijos ya se encontraban en esta franja de edad y que los centros de día que existían en el municipio hasta ese momento pues no les convencían y querían que fuera Amadiva quien lo pusiera en marcha. Entonces, como no llegaba la financiación pública, pues nos comprometimos con las familias hasta que llegase el tema del concierto, pues en base a subvenciones y otras ayudas que hemos ido consiguiendo, pues pagaríamos nosotros, asumiríamos el coste de lo que era lo que tendría que ser el concierto de las plazas. Ajá. Afortunadamente, el local lo cedió el ayuntamiento, sí, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues 16 de estas plazas van a estar financiadas por el gobierno. Sí. Lo cual claro, supongo que facilitará bastante las actuaciones, ¿no? Exactamente. El tema es, bueno, estamos muy agradecidos siempre al ayuntamiento de Inca. Es cierto que siempre hemos contado con su ayuda en cuanto a la cesión de locales. Nos cedió el local donde está ubicado el centro de día y con los meses de funcionamiento pues vimos que nos hacía falta otro espacio para hacer de comedor y de sala polivalente y bueno, había la posibilidad de tener un local justo al lado del centro de día y también nos lo cedieron. Luego hemos contado con entidades privadas como la Fundación CIA para lo que es el equipamiento, entonces bueno, eso estaba cubierto, pero claro, luego el centro de día tiene un coste diario de funcionamiento del personal en cuanto a monitores y luego pues bueno, contamos con dos psicólogos, un fisioterapeuta, un logopeda, un responsable del centro, los servicios de transporte, quiero decir, supone un coste diario muy elevado que con el concierto de plazas pues lo dota de una estabilidad muy importante. Suponemos que a partir de ahora entonces ya empezaremos, bueno, aunque ya estaban funcionando, como decíamos, pero seguirán con toda fuerza, con todas las actividades, ¿verdad? Sí, es la idea ya de haber empezado un proyecto con toda la ilusión del mundo, pero tener dificultades económicas y depender de la inestabilidad a veces de las subvenciones, si llegan o no llegan, pues a pasar a la estabilidad que da un concierto de plazas como el que tenemos pues en el otro centro de día, en las residencias y en las viviendas tuteladas que ya tenemos funcionando desde hace años. Claro. Además, ustedes este verano tuvieron necesidad de voluntarios Y para ello llevaron a cabo un programa muy bonito que se llamaba ¿Quieres tomarte un café conmigo? Y que tuvimos la oportunidad de que usted misma nos, nos contara y nos hablara de él. ¿Qué tal resultó? ¿Cómo ha sido la evolución de este programa? Pues ha sido todo un éxito porque lo pusimos en marcha en diciembre coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado, y la idea, para recordarlo un poquito brevemente, era que teníamos 9 personas tuteladas legalmente como fundación, porque ya no tenían, pues estas personas no tenían familia que pudiera ejercer su tutela, y bueno, aunque sabíamos que a nivel formal estaba todo cubierto, que iban a servicios adecuados, que hacen muchas salidas, que se vela por el bienestar de sus recursos y tal, les faltaba un poco la figura de esta personal individual que tienen pues otros chicos con familia, que a lo mejor viven con nosotros, pero el domingo se van a comer a casa de sus padres, o les llaman por teléfono una vez a la semana, o se van a dar un paseo, les visitan en las residencias. Entonces a nuestros tutelados les faltaba esta figura individual, digamos. Claro, sí, como un referente, ¿no? Exacto, y la pusimos en marcha, como te digo, en diciembre. Teníamos 9 personas tuteladas y ahora mismo de estas 9, 7 ya tienen su delegado tutelar y están funcionando pues estupendamente, con visitas y salidas muy regulares y frecuentes, y estamos muy, muy contentos. Ahora mismo nos quedan 3 personas por asignar, porque tenemos 2 que ya tenían, de estos 9 quedaban 2, y aparte éramos tutelada una nueva persona, entonces nos quedarían 3 personas que seguimos ahí con la campaña, a ver si conseguimos que todos los tutelados tengan a su figura de delegado tutelar. Bueno, pues a ver si tenemos suerte y nos está escuchando alguien de la zona. Porque claro, hacerlo desde lejos es imposible. Claro, sí, tiene que ser algún vecino, claro. Se necesita un poco de cercanía, sí, sí. Entonces eso, ojalá nos esté escuchando alguien. Ojalá. Y eso, que tengan mucha suerte, que encuentren esos 3 tutores y que el centro de día sea todo un éxito. Muchísimas gracias. Un saludo muy grande nuevamente, Marían. Gracias. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio y seguimos con la música que nos traen Morón 5. She Will, She Loved. Drove for miles and miles and miles. ¿Sabes que en este país muchas personas envejecen a los 50 años o antes? Tienen discapacidad intelectual. Sin apoyos, son dependientes. Movimiento Asociativo FEAPS. Y les decíamos que nos íbamos a ir a Alicante porque la empresa de O'Neill Muñecas Llorens ha recibido el premio The Sim for All por su colección de muñecas Dolls for All. Como ven, mi inglés hoy no está muy allá. Diseñadas para que sean accesibles para todos los niños y niñas con el objetivo de reducir la discriminación y que se respete la diversidad de capacidades sensoriales o de movimiento, innovando hacia un nuevo modo de hacer muñecas. Tenemos al otro lado del teléfono al gerente de la empresa O'Neill Muñecas Llorens. Él es Miguel Llorens. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Sí, recuerda, el 30 de octubre tuvimos la oportunidad de hablar con usted para que nos presentara estas muñecas que han recibido ahora el premio de Sim for All. Les voy a poner, con su permiso, a todos nuestros oyentes un corte de aquella entrevista en la que nos describía cómo eran las muñecas. Trabajábamos con una idea muy clara, y es que la muñeca tenía que ser igual a lo que hay en el mercado. No tenía por qué haber ninguna diferencia. Entonces, lo que van a encontrar es una muñeca igual que las que nosotros fabricamos de la colección, dijéramos, que anteriormente trabajaba Llorens. Excepto, ya le digo, esos matices, como algunos relieves en los trajes, uh-huh. velcros con mayor separación para que se puedan desvestir y vestir con más facilidad, aperturas totales de los trajes, pues para que las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad pues puedan jugar con estas muñecas con la misma naturalidad que cualquier otra niña o niño. Bueno, pues con esta naturalidad con que nos contaba cómo iban a ser estas muñecas, han recibido ahora un premio. ¿Cómo se siente, Miguel? Pues la verdad es que te sientes satisfecho de que se esté, bueno, pues que alguien reconozca el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho en el desarrollo de esta línea. Pero bueno, la mayor satisfacción, francamente, ha sido pues la llamada de padres de algunos niños que nos han dado las gracias y nos han dicho que por fin su niña no se atrevía a jugar con muñecas, pues está encantada, vuelve a jugar con, o empieza, mejor dicho, a jugar con muñecas, al igual que lo hace pues cualquier otra niña. Uh-huh. Hombre, eso tiene que ser sin duda gratificante. A mí lo que realmente me gusta es que en la igualdad de estas muñecas con cualquier muñeca tradicional hayan sabido marcar la diferencia para que realmente llegue la normalidad a todos los niños, ¿no? Es una forma de hacer que el juego sea inclusivo y sobre todo normalizado. Pues como decía en la presentación, era un poco nuestra meta, ¿no? Que no hubiera ninguna diferencia, que no se notara prácticamente nada, que pudieran jugar en igualdad de condiciones con una muñeca. Y pues no sé, creo que lo hemos logrado, ¿no? Hombre, yo creo que este premio lo dice todo, ¿no? Pues sí. Que por cierto, creo que no le he dado la enhorabuena. Enhorabuena. Muchas gracias. Pero no, sí, el premio, pero también los comentarios de algunos o de muchos padres que nos han llamado por dándonos las gracias por este tema. Ajá. Ese en realidad ha sido el mayor premio, la mayor satisfacción que hemos recibido. Ahí es donde se ve que realmente esta casa ha llegado a rincones de los hogares donde hacían falta, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Y bueno, y la empresa O'Neill tiene algún de... A ver, yo tengo una duda en el nombre, ¿es O'Neill Muñecas Llorens? Es Muñecas Llorens. Muñecas Llorens. Sí. ¿Tiene algún proyecto a futuro? Bueno, pues en estos momentos estamos desarrollando lo que hicimos en la presentación del año pasado de las muñecas Doll for All, fue el primer paso. En efecto, en estos momentos nos encontramos desarrollando novedades para sobre esta línea para tratar de presentarlas en el mes de septiembre del presente año, ajá, de cara a la campaña de Navidad. ¿Y no me puede dar un adelanto? O si no, le llamo en septiembre. Mejor. Vale. Bueno, pues le llamaré en septiembre para que... Sí, porque, hombre, yo entiendo que cuando uno es fabricante tiene que tener un poco en secreto sus avances, ¿no? Pues se los pueden copiar. No se debe decir lo que... Si no, dejaría de ser novedad. Ajá. A mí lo que me llama la atención es cómo una empresa juguetera, en este caso una fábrica de muñecas, toma la decisión de dedicarse a hacer muñecas accesibles. ¿Por qué ese cambio de rumbo? Bueno, no es un cambio de rumbo. Es una nueva línea dentro del producto de la muñeca que nosotros fabricamos. Es un complemento. Es llegar a un mercado, por decirlo, donde no estaba atendido. Uh-huh. En sí no es un cambio de rumbo, es desarrollar más productos para más gente en base a lo que nosotros trabajamos o lo que sabemos hacer, que son las muñecas. Ajá, pero yo me imagino que tuvo que haber alguien que dijera, oye, ¿y por qué no miramos? O mira, es que mi sobrina, o no sé, algo que les motivara a llegar a estos niños. En efecto, pues mire, desde AIJUS hicimos un estudio de mercado viendo qué necesidades o qué hacía falta en el mercado, qué era lo que en estos momentos no había dentro de la línea de muñecas, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Uh-huh. Entonces, observamos que para las personas que tuvieran discapacidad, tanto motora como visual, no había ninguna muñeca, en este caso, adaptada para que ellos pudieran jugar con total normalidad. Ajá. Se nos propuso si estaríamos interesados en desarrollar esta línea. Claro, y bueno, por supuesto, dijimos que adelante. Nos pusimos en contacto con distintos centros, Asprona de la Roda, CEAPAD de Madrid, ONCE, el Colegio Espíritu Santo de Alicante, y empezamos a entregar piezas que nosotros de nuestra colección normal. Ajá. Para que los niños y niñas pudieran jugar y observarles las dificultades o los problemas que ellos tenían al jugar con una muñeca normal de las que teníamos en el mercado. En efecto, se estuvo analizando, se estudió y bueno, y a raíz de ahí empezaron a venir distintas pruebas de patronajes, de manos, de velcros, de tipos de pelo, bueno, todo lo que se tuvo que hacer para que al final saliera la colección Doll for All. Me parece una idea fantástica, porque realmente todo lo que un padre quiere es que su hijo sea feliz, ¿verdad? Y creo que esta iniciativa ayuda en gran parte a ello. Así que enhorabuena por el premio, y más que por el premio, por el espíritu que esto conlleva. Muchas gracias. Le llamaré en septiembre para que nos cuente las novedades que van a presentarnos para la campaña de Navidad. Y nosotros continuamos en De Buena Mañana con la música que nos trae Charles and Eddie en Gold I Like to You Baby. Oh, yeah.